El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los jueves de 16 horas 45 a 17 horas 30. Me avisan que muy pronto vamos a cambiar el horario. Ahí les estaremos avisando el nuevo horario que nos van a prestar para Frecuencia Subversa. Pueden escuchar todos los programas que están subidos en el canal de YouTube, o también online los programas que se están dando en vivo en cabina por www.casadelacultura.gov.es/player. Hoy día tenemos un invitado súper bacán, un tipo excepcional, una gran persona. Tenemos un gran amigo aquí en cabina. Este brother se llama Milton, un radiodifusor que tiene mucha experiencia en esto, que ha pasado por algunos países y que nos puede comentar un montón esto de la radiodifusión desde abajo y un poco la contrainformación y la contracultura, algo que el programa más o menos ha tenido en sus perfiles. Hola Milton, ¿cómo estás? Hola Mateo, ¿qué tal? Gracias por la invitación hoy aquí en tu programa. Y pues nada, para empezar, saludos a toda la gente que nos esté escuchando a través de la página de aquí de la radio y también a la gente que sintoniza a través de la frecuencia AM en 940, ¿no? Sí, 940. Que es el del dial. Pues nada, aquí estoy para conversar, para lo que quiera saber acerca de lo que es la radiodifusión, digamos, independiente, autogestionada y todo esto, ¿no? Claro, es decir, tú tienes como algunas plataformas, por así decirlo, tienes tu programa de radio, aparte como tu sello, que es Bullarquía Records. No sé si nos puedes comentar cómo inició esto de darse al colectivo organizativamente y desde todos los aspectos posibles, cómo entraste en este mundo. Bueno, o sea, yo te puedo comentar personalmente que todo esto nace a raíz de los gustos musicales, ya que esto no viene de ahora, sino viene de hace muchos años atrás, cuando era joven empezó a moverse en la escena subterránea, en la escena punk. Más bueno, en lo mío fue eso, ¿no? Moverme dentro de la escena punk y aquí en la ciudad de Quito. Eso te hablo del año 94, 95, entonces, claro, se fue viendo un proceso, un cambio, según iba pasando el tiempo, de cómo gente iba apoyando con su granito de arena por medio de sellos independientes, por medio de difusión subterránea que se hacía en aquel entonces, ¿no? Entonces, eso fue uno de los motivos por los cuales a mí me llevó también a formar mi sello, que como tú dijiste, bueno, el sello se llama Bullarquía Records, y en el cual he tenido la oportunidad de editar trabajos con bandas de otros países. Me he contactado con gente de otros países de sellos igualmente. Siempre he tenido una buena relación con el sello muy amigo que es de Puerto Rico, se llama Discos de Hoy, que es de un gran amigo mío que se llama José Ibáñez, con el cual empecé a editar trabajos de bandas caribeñas, de cosas de estas. Y claro, y mi sello trasciende también mucho más allá, porque yo tuve, bueno, no sé si decir la gracia o la desgracia de emigrar hacia Europa. Viví muchos años en España, entonces eso también me ayudó para poder conocer más gente, poder difundir todo lo que se hacía acá en Latinoamérica, sobre todo Ecuador, porque como ecuatoriano siempre tratas de dar a conocer el material que tienes en tu país, ¿no? Y entonces esto hizo que pues se pueda también conocer gente, contactar con otros sellos europeos, y pues ahí se le fue dando difusión a esto. Sí, y súper súper importante que topes este tema, el de la migración, además que tú lo has vivido y lo has palpado tan tan de cerca, igual lo importante que llega a ser el poder abrirse a estos otros espacios y tomando en cuenta que en el Ecuador, si no, antes de que existe el internet, se movían las cosas súper, claro, de manera limitada ahí, y digamos más autogestión, porque era en aquel entonces, o sea, ni siquiera tenías plataformas para descargar discos como hay ahora, ¿no? Plataformas en las cuales hay gente que sube el material que tienen, digamos, de cada país, bandas que ahora tú puedes conocer dando un clic en el computador. Ya sabes que hay unas buenas bandas, yo que sé, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, y tienes el acceso a los discos, y, exacto, tienes para descargarte discografías y todo eso. En aquel entonces no era tan fácil, porque acá te llegaba el material en formato cassette. Entonces, aparte de que te llegaba en formato cassette, eran cassettes ya regrabados, grabados del original. Sobre cassette de salsa. Cassette sobre cassette grabado ahí, que si tu viejo tenía una colección ahí de pasillos, tú cogías, dañabas los cassettes y grababas ahí encima de eso. Claro, es que eso fue la onda de aquel entonces. Claro. Y claro, era más trabajo, o sea, hacerlo de esa forma, ¿no? Claro, un movimiento además de autogestión que ahora también es difundido desde muchos sentidos. Hemos hablado del HTM, del Do It Yourself, que son temas que en ese momento se practicaba, pero todavía no se lo tenía como esa noción tan establecida. Bueno, ¿no? Digamos que no era tan clara la idea, ¿no? No era tan clara la idea porque tal vez muchos no la concebían de una forma, digamos, coherente a lo que va esto de lo hazlo tú mismo. Pero bueno, a pesar de los años, esto ha crecido y pues es... Como te digo, es placentero saber que hay gente que, como tú mismo personalmente, lo trabajas de esa idea, ¿no? Y es algo bueno porque así se difunde más y más dentro de la escena. Chévere, bacán. Con esto nos vamos al primer corte musical, un temita igual de esa época, Sacrificio Punk. Sacrificio Punk, los ambateños, no sé qué tema nos tenga ahí. Toda tu energía. Toda tu energía está en el punk. Está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 21 horas se presentará el monólogo cómico Bien Quedada o Mal Casada, interpretada por Ana María Valareso en el Patio de Comedias en Quito. La actriz escenificará a cuatro diferentes mujeres en una historia en la que ambos sexos aprenderán sobre los otros. Es una pieza que propone reflexionar, meditar y darnos cuenta de nuestras equivocaciones para no cometer los mismos errores en lo que a relaciones y matrimonio se refiere. La obra se presentará hasta el 3 de septiembre próximo. Internacionales. La Paz. El novedoso encuentro de escritores iberoamericanos se inauguró este miércoles en la ciudad boliviana de Cochabamba. En esta ocasión, el certamen tiene como tema central la voz literaria y cuenta con la presencia de escritores de países como España, Argentina, además de autores de varias zonas del país anfitrión. También se desarrollan conversatorios con estudiantes universitarios a cargo de los invitados internacionales a la cita. El encuentro tiene lugar cada dos años y, según sus organizadores, es una oportunidad para conocer obras de autores extranjeros y dialogar sobre el proceso creativo en sus diferentes etapas. El encuentro se llevará a cabo hasta el 27 de agosto próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los jueves de 16:45 a 17:30, próximamente con nuevo horario. No me lo puedo creer, hasta me trabo. Ahí saludos a todos los panitas que nos estén escuchando, a toda la gente que se movilizó hoy a la marcha convocada por los diferentes sindicatos y centrales de trabajadores obreras de la ciudad de Quito, que se convocó hoy en la Caja del Seguro a las 4:30. En este momento muchas personas deben estar comenzando a agitar sus suelas de zapatos y de sus botas y de sus alpargatas en sí, para manifestar y posicionar todo lo que a las personas y estos, en especial a estas comitivas, les parece incorrecto o están inconformes con lo que está sucediendo. Estaremos profundizando el tema en próximos programas. En el programa del día de hoy estamos topando la contrainformación y la radiodifusión desde abajo con nuestro invitado Milton, Bullarquía Records, para toda la gente que ha tenido contacto con discos punks o con movidas, escenas, con afiches, podrán haber visto su logo, que también es súper súper novedoso. Es como un tipo así aprovechándose de un megáfono. Apropiándose del espacio por medio de la difusión, ¿no? Sí, como debe de ser. Esa es la voz, Milton. Nos suscribimos a tus palabras. Y quisiéramos conversar un poco más de tu experiencia con tu programa de radio. Nos comentabas que empezó cuando estabas en Madrid, es el lugar donde estabas. Sí, o sea, la idea nace a raíz de que, bueno, como te comenté, yo tuve la dicha, digámosle así, de poder ir a España. Me radiqué en Madrid y pues de ahí, eso fue más o menos en el año 2003 que estuve por allá, y conocí a un venezolano que también estaba dentro de la movida, igual de hecho venía de la escena de Barquisimeto. Entonces él tenía ya el programa, digamos, ya visualizado, ¿no? Y de hecho ya funcionando como tal, ¿no? Como programa y todo eso. Y pues el programa, bueno, al que yo pertenecía y hasta ahora puedo decir que pertenezco, es Radical Sonoro, en el cual nuestra idea siempre fue dar la difusión a bandas emergentes, bandas que están ahí, que no tienen, digamos, el chance de poder sonar en radios comerciales ni nada por el estilo. Entonces fue la oportunidad que conocí a David Álvarez, que es mi compañero con el cual trabajé por muchos años dentro de la radio, y siempre todo con la autogestión, buscándonos los medios de cómo hacerla. Estuvimos muchos años dentro de los estudios de Radio Vallecas, que es una radio comunitaria en la ciudad de Madrid, que está en el barrio de Vallecas, que por cierto, un barrio obrero, un barrio de gente muy muy trabajadora y muy siempre combatiente dentro de todas las injusticias, digamos, de todo lo que se ha vivido dentro de la historia española. Y, chévere ese. Y claro, nosotros pertenecíamos a Radio Vallecas, a la cual estuvimos por muchos años y siempre, como te digo, autogestionándonos, buscando los medios para poder dar la difusión y igual contactando con gente de varios países de Latinoamérica, porque nuestra idea era difundir esas bandas dentro de la escena española. Y a su vez también las bandas españolas que la gente que no conoce o no conocía en aquel momento, pues también tengan la idea de acá en Latinoamérica de que también habían buenas bandas de punk, de hardcore, de ska, de todo, porque o sea nosotros tampoco nunca nos encasillamos de un solo género. Fuimos más allá de lo que es el punk, el ska, como te digo, el hardcore, entrevistamos bandas de greencore, de death, de todo. Claro. Entonces esto fue interesante porque eso nos abrió puertas a muchos otros espacios. Con el pasar de los años ya nosotros contactamos con otra radio que, bueno, lamentablemente nos tocó dejar Radio Vallecas. Fuimos para una radio que se formó a través del 15M en España, a través del movimiento este que hubo, del 15M. Entonces fuimos para Ágora Sol Radio, que también es una radio asamblearia, una radio autogestionada 100% que está dentro de una Ocupa. Entonces también fuimos de ahí, tuvimos la oportunidad de estar ahí, que de hecho hasta ahora mi compañero lo hace el programa desde esta radio. Desde este lugar. Entonces, como te digo, eso fue un espacio muy chévere porque nos abrió puertas a otros países, nos abrió puertas a otras radios independientes autogestionadas, contactamos con gente de Paraguay, gente de Puerto Rico. Bueno, yo siempre he tenido mucho apego hacia esa isla porque tengo cosas personales mías de allá, ¿no? Entonces, ajá, siempre he estado en contacto con gente de allá. Hemos tenido contacto con gente de Costa Rica, de radios, igual que fuimos haciendo una plataforma, porque Radical Sonoro en su momento llegó a ser una plataforma de difusión para otras radios emergentes, digamos también, que querían dar a conocer ese material de la escena local de cada país. Chéverazo, muy bacán que nos hayas compartido esta experiencia, además con ese tinte tan comprometido con lo social, que es algo que aquí también hace mucha falta, algo que se trabaje como desde las bases, desde lo comunitario, y qué mejor que un barrio que exista y que está completamente activo en lo político y en lo militante. Este tema del barrio Vallecas, y lo quisiéramos también en algún momento poder abrazar y compartir para la experiencia ecuatoriana. Y muy chévere que puedas abrir estos espacios para las bandas. Igual, yo no sé, después a futuro, ¿qué pasó cuando viniste al Ecuador? ¿Cómo? Sí, o sea, para complementar con toda la idea, digamos, de todos estos años de trayectoria que al menos hemos tenido con la difusión de material, de audios, de bandas, es de que, bueno, a raíz de lo que vine, que yo llevo aquí ya como 2 años radicado aquí en Quito de la vuelta, ahora, pues hicimos otra radio con unos compañeros, formamos otra radio, de hecho tenemos la radio, se llama Radio La Calle, por la cual también hemos estado dando difusión a toda esta idea de la autogestión y a que tú vayas, presentes tu propuesta, hagas tu programa, a la gente que le interese y todo esto. Entonces, Radical Sonoro como tal, digamos, por ahora, por el momento, está en un stand-by porque, bueno, llega un momento en que también te quieres dar unos aires como de, claro, o sea, déjale un ratito eso ahí que ya luego vuelves con más ganas. Con más ganas. Entonces, ahora, por ahora, estamos ahí como que implementando cosas para hacerlo y pues nada, yo sigo en Radical Sonoro y pronto ya te estaré informando cuando empecemos nuevamente con nuestro proyecto de radio en Radio La Calle, que te digo que es el espacio donde nos acoge ahora mismo. Y desde ahí saldremos al aire y seguiremos con la misma idea que siempre ha sido nuestra onda de la difusión de bandas, bandas nuevas, bandas viejas que ya han sonado pero que siguen ahí activas, entrevistas con bandas de diferentes países y de todo género. Además de relacionar como en buen camino a la música, no solo con lo comercial, con el marketing, sino realmente con un tema humano que son las necesidades, esta capacidad de expresar de lo que estamos en contra y eso, o sea, las bandas que proponen más que simplemente de una manera conformista o simplista se quedan ahí nada, claro, más donde están. Sí, o sea, bueno, yo creo que dentro de todo lo que haces sí cabe el término evolucionar, o sea, también es bueno, ¿no? Porque no solamente te quedas en un estado en el cual dices, ah, bueno, yo me encasillo en esto y esto es lo que voy a hacer. No, porque por ejemplo yo te cuento así rápidamente, a nosotros nos pasó algo, digámoslo hasta cierto punto chévere, porque bueno, habían radios por ejemplo en España que nos contactaban para que vayamos a hacer el programa, porque por ahí se enteraron de que habían dos latinos que hacían un programa de radio de rock, de punk, de todo género, y la novedad. Claro, y querían que vayamos, o sea, nos invitaron alguna vez algunos para hacer algunos, digamos, casting entre comillas, ¿no? Y claro, o sea, nosotros tuvimos la oportunidad de pronto, si hubiésemos querido, de pegar en alguna de esas. Entonces nos decían, ay, qué chévere lo que ustedes hacen, qué bacano, nos parece súper genial la idea y tal. Oiga, y ustedes acá tienen la oportunidad, por ejemplo, si nosotros les damos... Porque tú sabes, todo esto se mueve a nivel de contacto y que cuando vas a un festival te dan tus acreditaciones, claro. toda esa onda. Entonces veíamos ya visualizándonos así con mi compañero, recuerdo... entrevistando a Sepultura, a Brujería, a Napalm Death, este tipo de bandas así que caían en, que caen en, a festivales, por ejemplo, en Europa. Y que estando allá es muy posible. Y que estando ahí es muy posible y muy probable que te pase eso. Pero nosotros dijimos, bueno, tampoco es que queremos fama de todo esto, ¿no? Claro. Entonces, nuestro trabajo es lo que hacemos y punto, pero sí irlo mejorando poco a poco. O sea, y ahora con toda la tecnología que... No, o sea, nosotros tenemos que abusar de la tecnología, no que ella abuse de nosotros. ¿Por qué? Por el hecho de que tienes todo el acceso para poder transmitir lo que tú haces y, claro, siempre con la contrainformación, dando a la gente lo que en realidad se merecen escuchar, ¿no? Claro, hay que manejar la tecnología. No porque salió la nueva aplicación de la Radio Casa de la Cultura, vamos a estar ahí. No, mentira. Ahí eso, me han puesto una nota aquí que... ha salido la nueva aplicación de la Casa de la Cultura para todos esos que están jugando Pokémon. Descárgate algo más chévere ahí para que escuches toda esta programación. Y con esto queremos acotar también lo integral que es tu trabajo y tu camello por esto de estos viajes y tus conocidos sin claro. fronteras ni banderas. Exacto, por eso quiero queremos que introduzcas este temita que nos has traído de sí, reciclaje. Como te digo, nosotros hemos tenido la oportunidad y hemos entrevistado, o sea, a sin número de bandas netamente latinoamericanas que están miniscuidas dentro de lo que es la escena underground, dentro de todo lo que es del punk, el ska, el hardcore y el metal en general. Y dentro de estas, recuerdo algún en el año, no sé si fue año 2007, 2008, que tuvimos una entrevista con los venezolanos Reciclaje, que de hecho tocaron aquí en Quito también hace, ¿qué será? El año anterior, ¿no? Sí, por el ahí. Año anterior. Y pues nada, presentar un tema de los brothers de Reciclaje. Ellos, bueno, nos vamos a ir con el tema Fiel al Pum, ¿no? Sí. Este sí, es sí. un tema del 2005 o algo así. Vivente, ¿verdad? No olvidado. está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los jueves de 16 horas 45 a 17 horas 30. Próximamente en un nuevo horario. Estate pilas, estate atento. O atenta en su caso. Estamos aquí con nuestro invitado Milton Bullarquía Records. Bacán, conversando de su experiencia como radiodifusor, como comunicador y como gran persona también, aparte de eso. Estábamos conversando de su programa Radical Sonoro y del programa que ha hecho en Radio La Calle, y igual de esta característica de poder integrar a su trabajo y a su experiencia a varias personas de muchos lugares. No sé si nos quieres comentar un poco cómo ha sido esto, además de que próximamente tú también vas a tener una cercanía súper importante con otro país. Entonces tienes muy presente esto de las no fronteras y no banderas, algo que... Sí, como te contaba, o sea, todo nace a raíz de que el programa, como se lo empezó haciendo en España, y que de hecho el cabeza de todo esto fue David Álvarez, que por cierto le mando saludos y espero que este programa luego lo subas para que lo pueda escuchar. Y por supuesto, la idea nace desde ahí, claro, o sea, y con esto de que romper toda barrera de que porque tal vez estás en otro lado no te van a escuchar, y como te vuelvo y te repito, redundando en lo que hablamos en el bloque anterior sobre la tecnología, ahora tienes todos los medios para hacerlo. Entonces esa es una, digamos, una herramienta clave dentro de la difusión ahora para nosotros los que estamos en radio, ya sea por frecuencia o sea online también. Entonces tienes esa herramienta que te ayuda muchísimo para que tú puedas difundir lo que haces. Y claro, nosotros vamos más allá porque, o sea, no nos encasillamos en una sola cosa, sino que queremos que la gente escuche de todo lo que le puede gustar dentro de los géneros musicales, y entrevistar bandas, dar noticias sobre trabajos que sacan los grupos, vincular gente que, así no seas un radio difusor o no seas un comunicador como tal, como profesión o lo que sea, pero si tienes esas ganas de hacerlo, o sea, ¿por qué no? Entonces, la idea es vincular gente que tenga esa actitud de poder hacerlo. Claro, es decir, empezar a fomentar esa idea de que la gente debe comenzar a tomarse los micrófonos. Exacto. Y que eso quede no solo como un posicionamiento, como una plataforma, sino también como un testimonio, o sea, poder llevar a que una persona en un momento o en un contexto diga algo, se manifieste o algo, termina siendo a largo plazo un testimonio histórico importante. Exacto, y como te digo, o sea, no necesitas ser un sábelo todo para hacer este tipo de trabajos, porque todo te nace de acuerdo a lo que tú quieres, a las necesidades que ves tú como persona que quieres dar difusión a tu material o al material de los panas, de bandas y todo eso. Entonces nace de ahí esa necesidad de hacer radio, esa necesidad de que puedas difundir todo ese material que hay, no solo aquí, sino en muchas partes. Y como te digo, eso ha hecho de que, por ejemplo, dentro de nosotros, lo que es Radical Sonoro, hemos vinculado a gente también. No sé si tú recuerdas a Jorge, el español. Que, claro, de Bogavantes con Tirantes. De Bogavantes con Tirantes, que, bueno, también le mando saludos al brother. Él vino de España, es un español netamente madrileño, que él vino acá, cosas de la vida, estuvo aquí en Quito, estuvo un buen tiempo, como casi un año. Y claro, yo le vinculé a mi programa y con él es que hacíamos, por ejemplo, Radical Sonoro Ecuador. Y, bacán. Y claro, esa es la idea, seguir difundiendo gente que está dispuesta a hacerlo, pues las puertas están abiertas. Aquí no hay cierre para nada. Y seguir vinculando gente, seguir incluyendo también. Exacto. Algún proyecto para estar siempre en constante crítica también, ¿no? Poder así articular algo orgánico. Sí, o sea, esa es la idea. O sea, la idea es de como te digo, de dar a conocer todo lo que tú haces, ya sea hecho por ti, hecho por otras personas, pero, o sea, das a conocer ese material. No te quedas con eso solo para ti. Claro, y en tu experiencia aquí en el Ecuador, me estabas comentando que has entrevistado a algunas bandas que igual han pasado por escenarios durante mucho tiempo. Yo no sé si nos puedes hacer como una reflexión desde tu punto de vista como testimoniante de eso, porque debes haberlos visto como un antes y un después, o sea, ¿cómo fue? Sí, o sea, yo te puedo, perdón que te corte. Dentro de todo esto, hay muchas bandas que se han mantenido activas. Como en cualquier lado, y eso pasa en todo lado, en todo país, al menos donde yo he estado, en todos los países siempre hay una banda que empezó de la nada. Ahora están tocando bien, muy bien, su sonido es mucho, muy bueno, como cuando empezaron y todo. Virtuoso. Pero, exacto. Pero, ¿qué pasa? Que esta gente se les ha ido subiendo los humos, entonces ahora son estrellas del rock. Chuta madre. Entonces, eso es lo que pasa, y eso ha pasado aquí en Ecuador. Eso ha pasado aquí en Ecuador. Entonces, ahí yo recuerdo bandas de mi época, por ejemplo, Enemigo Público, No Toquen, Caos, ¿qué te diré? Chancro Duro, todo esto. Mortal Decision también, gracias por el... La acotación ahí al compañero. Entonces son bandas que poco a poco se fueron dando a conocer. Por ejemplo, yo me acuerdo en aquel tiempo había Regimiento Quito, ya salieron Antipáticos, bueno, Antipáticos no me acuerdo. Anónimo siquiera. Habían otras bandas, había RXL, había No Más Represión, bandas de punk que eran de los panas, o sea, que eran de, bueno, tú sabes tocar guitarra, bajo, batería, ya, hagámosle. Entonces esas eran las bandas y que, bueno, muchas desaparecieron, y de las pocas que quedaron, pues ya ahora tú mismo los ves tocando en festivales grandes, no solo aquí, sino internacionalmente. Por ejemplo, van al Altavoz en Colombia y todo esto, ¿no? Entonces, pero bueno, no voy a criticar de una forma, ¿cómo te digo? Nociva. Exacto, no así que explote tanto, pero sí, o sea, y está bien, bueno, cada quien tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su banda, ¿no? Por último. Pero bueno, como te digo, o sea, hay en todo lado hay de todo. Sí, igual importante señalar la humildad, esa humildad que todo el mundo debe tener, no seas músico. Lastimosamente, como tú dices, eso de estar subido en el escenario, a veces creo que se le llega las luces y esas máquinas de humo les llega a la cabeza. Que les crea un conflicto personal a cada ser en ese momento, porque, o sea, no saben si ser estrellas o seguir, como tú dices, con esa humildad como persona o como banda incluso, ¿no? No, claro, igual señalar también las bandas que se mantienen en su esencia, se mantienen como con esa calidad humana y rockera a la final, porque es ese espíritu rockero que es el que se demuestra cuando estás ahí. O sea, realmente DRI o bandas así grandes como Violator realmente se bajan a tomar así con la gente, están ahí, sí, de los, sea, abrazos y todo eso es cuestión de actitud nomás, porque si tú ves gente así como que muy sobrada, entonces como que dices, no, ¿para qué me voy a unir a esa gente? Es preferible, como se dice, andar solo que mal acompañado. Claro. No, y hay mucha gente aquí en la escena ecuatoriana que también está pensando en mucho así para marketing y para públicos de extranjeros. Yo no sé, algún momento quisiéramos topar este tema de hacer los temas en inglés, o sea, ¿qué hay detrás de eso? Pero, o sea, yo creo que eso ya es un punto más personal, porque, por ejemplo, tú tienes tu banda, yo conozco tu banda y todo, o sea, sé de qué va y todo. Pero si tú ves que ese es un medio para llegar a otros países, no porque quieras hacerte el exacto figuretear de que de pronto hablas en inglés o cantas en inglés, sino que es una forma también de dar a difundir tu material en otros países donde no te van a hablar nada de español. Entonces, por ejemplo, yo conocí gente en España que hacían temas, muchas bandas de punk que hacían temas en inglés o en francés, porque son idiomas que más o menos se hablan en varias partes de Europa. Entonces no era por el hecho de que ellos querían ser, wow, los que cantan en varios idiomas, ni nada, exacto, sino que es gente, por ejemplo, tú ándate a Singapur, no te hablan nada de español, ahí te hablan inglés, sí te hablan inglés, entonces claro. Si tú quieres llegar a estos países, hazlo, si quieres hablar, cantar en inglés, canta. Sí, súper válido aquí lo que nos comentas y tu opinión, súper rescatable igual para tener esta finalidad de la difusión al máximo y de poder incluso romper esas fronteras y banderas, pero no sé, en el contexto de aquí, ponte, sacas de un tema, ya te dicen de gomelo. No, pero bueno, eso déjale ese criterio para la gente que de pronto... Para la gente sufridora. Sí, y la gente que no ha tenido, digamos, esa oportunidad de conocer otros sitios de donde cómo va la difusión también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te hablo de Puerto Rico. Puerto Rico es una isla donde hablan español. Pero Puerto Rico es una isla que apunta su mercado hacia los Estados Unidos, ya sean bandas comerciales, bandas de underground, lo que sea, pero ellos también te van a cantar en inglés porque su público es americano. Claro. Entonces ellos quieren llegar a esa gente también con sus ideas contestatarias, sus ideas de autogestión y todo, pero si no hablan español, ¿cómo te van a entender? Claro. O los mismos panas que tenemos en Estados Unidos, que tienen sus bandas, son latinos, pero tienen que cantar en inglés porque tienen un público americano. Claro, y para llegar a ese punto también hay que como flexibilizar esas cuestiones, ¿no? Además, para poder visibilizar o mostrar también que el músico no es solo músico ni estrella de rock, sino también como que tiene una vida por aparte, también tiene un trabajo que el cual le sostiene. Claro. Y con esto queremos introducir el nuevo temita, no nuevo, sino el que viene ahorita, el de este tercer bloque, Odio Trabajar, de Pulmón Verde. Sí, vamos a presentar el tema de Pulmón Verde, que de hecho es una banda que también ha pasado por el programa de Radical Sonoro, y nos vamos con el tema Odio Trabajar. Estábamos escuchando Odio Trabajar, de Pulmón Verde, un tema que no es una apología a la vagancia, sino más bien en contra de la esclavitud asalariada. Tienes que escuchar bien el tema y no hacerte de la vista gorda. La vista gorda. Estamos aquí con nuestro invitado Milton Bullarquía Records. Ya para despedir el programa, unas palabras finales. Agradecemos que estés aquí y esperamos que volver a tenerte en los asientos aquí de cabina para conversar más y poder profundizar algunos temas que se nos quedaron por ahí. Sí, bueno, ahí. Lamentablemente el tiempo en radio es muy corto, ¿no? Y para conversar o hacer un punto de equilibrio dentro de la conversación hay muchas cosas que decir. Pero sí, te agradezco, Mateo, por la invitación. Gracias a toda la gente que ha estado ahí, todos los radioescuchas que han estado ahí pendientes a nuestros micrófonos, a lo que decimos y todo. Y pues nada, invitar a la gente que sigan primeramente escuchando tu programa. De hecho, una muy buena idea de dar a difundir todo lo que tú haces, lo que tú tienes, muchas cosas por hacer a futuro. Y invitarles a la gente también, no sé si puedo mandar un poco de mi programa. Algo. Bueno, a la gente que si no ha escuchado Radical Sonoro, tenemos una página web que es www.radicalsonoro.org, en la cual ustedes pueden obtener información acerca de los programas que nosotros hacemos. Y también yo, como Milton Bullarquía, tengo un blogspot de descargas también con material de bandas de tanto europea, bueno, digamos que de todo lado. Y entonces puedes entrar ahí y descargar tu material. ¿Cuál es la dirección del blog? Milton Bullarquía, tú métete a Google, te sale Milton Bullarquía y te sale ahí el blog. Es un blogspot que, bueno, que de hecho tengo que actualizarlo. Ya los links han de estar rotos. Ya también, ya capaz que ya ni existe la página, yo aquí diciéndoles que descarguen. Promocionando, muy chévere, todo no. El mundo esté atento. Y nada, bueno, Agradecerte, Mateo, por la invitación. Mando saludos a toda la gente y mandar saludos a la gente también que nos... Tengo, bueno, que nos escuchen luego a este programa que lo vamos en las a... retransmisiones. En las retransmisiones, sí. Mandar un saludo a los panas de allá en España, a nuestros panas de aquí en Ecuador también, a todos los panas de las bandas y, bueno, en especial a ti. Gracias, Mateo, y pues nada. Eso fue todo con nosotros en Frecuencia Subversa. Devolvemos el agradecimiento a Milton Bullarquía Records. Nos vemos el próximo jueves.